El siguiente programa es clasificación F, formativo, educativo, cultural, categoría A, apto para todo público. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir iluminando aun en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando aunque otros piensen en la cosecha. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo hay tristeza. Invitaré a caminar al que decidió quedarse y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación siempre habrá un niño que nos mirará, esperanzado, esperando algo de nosotros, y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol, y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría, y una mariposa que nos brinde su belleza. Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, solo acércate y dame un beso, un abrazo o regálame una sonrisa. Con eso será suficiente. Seguramente me habrá pasado que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo. Solo un gesto tuyo hará que vuelva a mi camino. Nunca lo olvides. Así empezamos nuestro programa, queridos amigos y amigas. Les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo, una organización humanitaria con 30 años de vida institucional, cuyo servicio específico es brindar un servicio de escucha telefónica. Lo hacemos todos los días del año a través de un call center. Allí hay un grupo de voluntarios, de voluntarias que están debidamente capacitados para recibir su llamada. Para quienes estén pasando por una angustia, de pronto una soledad muy prolongada, un duelo aún no superado, una crisis reflexiva, una crisis afectuosa, una crisis emocional como a todos nos puede suceder, o simplemente porque quiere estar acompañado durante un momento del día, de la tarde, de la noche. Para todos ellos, para todos ustedes, amigos y amigas, están abiertas estas líneas telefónicas de 9 de la mañana a las 11 de la noche todos los días del año. Usted puede llamarnos al 290-6060, al 290-6030 en la ciudad de Quito. También nos puedes llamar a la ciudad de Ambato al 032-822-225. Y hemos habilitado unas líneas de teléfonos celulares para que usted pueda llamarnos más cómodamente. 0980-78-2356, 0961-76-875 y el 0995-27-8202. Estas líneas directas celulares están abiertas de 9 a 11 de la noche, entonces usted ya tiene la posibilidad de ser atendido, de ser atendida por este grupo de voluntarios, voluntarias que trabajan todos los días del año, con mística, con ganas de ayudar a la gente. Recuerde que esa llamada que usted nos hace es anónima, por tanto no requiere usted identificarse, es confidencial, por tanto su historia queda en absoluta reserva entre usted y la persona que le atiende. Nuestro código de ética nos obliga, nos pide que mantengamos la confidencialidad de esa llamada anónima que estamos recibiendo de parte suya. Es gratuita, no le va a costar nada. Por tanto, allí ya tenemos pues la primera solución, la primer acercamiento a la solución de sus potenciales problemas. Lo que vamos a hacer es escucharle cálidamente. Le vamos a atender con la mayor empatía. No le vamos a aconsejar, no le vamos a decir qué hacer ni a solucionar sus problemas, porque con seguridad usted, al final de esa llamada, va a saber cómo actuar, va a estar más tranquilo, más sosegada, más calmada, más equilibrada en esa emotividad que le permitió y le obligó a llamar, y por tanto allí usted va a poder entonces tomar la mejor decisión de su vida. A eso nos dedicamos en estos 30 años de vida institucional. Hemos recibido más de 200.000 llamadas en esta época, por tanto ya tenemos la suficiente experiencia para poder guiarle a usted a que encuentre su propio camino de solución. Si usted requiere ser atendido por un profesional de la salud emocional, un psicoterapeuta, un psicólogo, pues allí también le vamos a ofrecer ese servicio totalmente gratuito. Usted cuando llame y se comunique con el voluntario, la voluntaria, hágale saber que desea ser atendido de forma personalizada con un profesional de la salud y, por supuesto, allí nuestros queridos voluntarios le van a hacer la cita respectiva. Esta es la manera que aportamos a la sociedad ecuatoriana, pensando en que estos servicios de llamadas telefónicas, estas líneas de teléfonos abiertas durante todo el año entre 9 a 11 de la noche, pues van a ser un apoyo sin duda para que usted tenga mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por su confianza, por acompañarnos cada día de la semana en esta nuestra propuesta comunicativa, en este el programa La Hora del Teléfono Amigo. Agradecemos infinitamente su atención. Si usted desea comunicarse con nosotros por la web, escríbanos a nuestro correo electrónico escucha@telefonoamigo.org. Allí pues usted nos puede dejar su mensaje solicitándonos de pronto que acá presentemos algún tema que a usted le interesa. Encantado, lo vamos a tomar en cuenta y haremos lo necesario para atender su inquietud. Le vamos a contestar agradeciendo su cortesía de habernos escrito, y si usted es tan gentil nos confirma en qué horario y en qué emisora nos escuchó, pues allí va a tener un reconocimiento. Le vamos a decir que ha ganado un presente nuestro, un libro de autoayuda de estos tantos que tenemos aquí en la Fundación, que son entregados por estos aliados nuestros, estos queridos profesionales de la salud que siempre nos están visitando, y pues ellos han hecho aquí una biblioteca para regalar estos presentes a quienes se comunican con nosotros. Entonces ahí tiene ya un mayor motivo todavía para escucharnos y para escribirnos. Recuerde, estos teléfonos de escucha personalizada, de contención emocional que se llaman, si usted conoce a alguien que está pasando una crisis emocional, alguna dificultad, alguien que está demasiado solo o demasiado sola, pues ya sabe, le puede recomendar que nos llame acá a los teléfonos de la Fundación Teléfono Amigo, y seguramente pues podremos ayudarle a esa persona para que pase por esos momentos difíciles que estará en este momento transitando. A eso nos dedicamos. Y bueno, la mañana de hoy estamos prestos a recibir a un grupo de jóvenes, todos ellos liderados por María Belén Váscones. Ella es la coordinadora del programa para el Ecuador de la Academia, y esta es una institución de origen español que tiene también una actividad en algunos países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador. Y con ella vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar del tema de educación emocional para los jóvenes de nuestro país. Este es un programa que ha venido ya desarrollándose algunos tiempos de acá, y nos va a contar nuestra querida invitada María Belén Váscones y su grupo de acompañantes, para ver qué es lo que está haciéndose acá en el Ecuador sobre este tema. Yo por el momento quiero darles un antecedente simplemente de lo que va a ser esta visita extraordinaria, y pues tomen atención, porque si usted tiene en casa jovencitos, jovencitas que aún todavía, por ejemplo, no saben qué hacer de su vida al salir del colegio, pues esta entrevista va a ser muy decidora, porque usted va a conocer opciones, importantes opciones para que sus hijos terminen de formarse en el colegio. Días atrás, María Belén Váscones me hizo llegar una nota respecto a esta fundación llamada La Academia, y que tiene su capítulo en el Ecuador. ¿Y para qué existe esta institución? ¿Dónde nace? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño antecedente mientras mis invitados llegan y se acomodan acá en nuestra cabina de la radio. Esta nota dice lo siguiente: educación emocional gratuita para jóvenes extraordinarios. Cada vez más jóvenes sienten que el colegio no les aporta las herramientas y habilidades necesarias para afrontar los problemas de la vida cotidiana. Así, los jóvenes van pasando por esta especie de cadena de montaje sin que se les plantee las preguntas realmente importantes. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Cuáles son nuestras cualidades, las fortalezas y virtudes innatas? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? A pesar de ser las preguntas esenciales de la vida, muy pocos adolescentes se convierten en adultos capaces de saber responderlas. Con el objetivo de cambiar esta realidad social, la Fundación La Academia ofrece de forma gratuita un proceso pedagógico basado en la educación emocional para que jóvenes entre los 18 y 23 años sigan haciéndose este tipo de preguntas y dispongan de los recursos necesarios para hallar sus propias respuestas. Actualmente, gracias al talento y la generosidad de cerca de 1,000 voluntarios comprometidos con democratizar la sabiduría entre los jóvenes, cerca de 30 ciudades en España cuentan con su propia academia. Esta institución no es ni siquiera un organismo sin ánimo de lucro, este es un movimiento de profesionales en el mundo que con este objetivo se están reuniendo como voluntarios. Desde su fundación, este movimiento, la Academia, en el año 2011, más de 2.500 jóvenes han pasado por sus aulas, convirtiéndose en uno de los movimientos ciudadanos más grandes del mundo que promueven un nuevo paradigma educativo completamente gratuito entre los adolescentes. En el año 2015, su proceso de internacionalización empezó y actualmente ya están presentes en Colombia, en Brasil, Ecuador, Argentina y México. Este es un proyecto educativo que desarrolla el potencial de los jóvenes. De forma completamente gratuita, promueven la educación emocional entre jóvenes de 18 a 23 años. Su finalidad es acompañar a jóvenes sensibles y curiosos para que aprendan a ser felices y descubran quiénes verdaderamente son, encontrando el sentido que quieran darle a sus vidas. A través del autoconocimiento y la responsabilidad personal, inspira que los jóvenes sanen su autoestima, cultiven la confianza en sí mismos y desarrollen todo su potencial emprendiendo una función profesional útil, creativa y con sentido en la nueva era del conocimiento. El sistema educativo se diseñó en el siglo XIX, en plena era industrial, con el objetivo de convertir a los campesinos analfabetos en empleados que pudieran trabajar en las cadenas de montaje de las fábricas. Y lo cierto es que no ha cambiado mucho desde entonces. Esta es la razón por la que, al ir a la escuela, nos insisten en que estudiemos mucho, que busquemos salidas profesionales y que obtengamos un título universitario, creyendo que así encontraremos un empleo fijo con un salario seguro y estable. La era del conocimiento requiere de otro tipo de mentalidad para adaptarnos y prosperar al mundo que se avecina. Necesitamos cultivar la inteligencia emocional, así como una actitud emprendedora que nos permita hacernos cargo de nosotros mismos, tanto emocionalmente como profesionalmente. Y hasta que la escuela tradicional reinvente sus programas pedagógicos, es fundamental que los jóvenes se atrevan a llevar a cabo este proceso formándose por su propia cuenta. Entonces, este es el antecedente de lo que vamos a escuchar ahora con la presencia de nuestros invitados. Ya están próximos de entrar a cabina, de tal forma que vamos a hacer nuestro primer corte. Les invitamos a que se acomoden acá en cabina y empezamos esta entrevista interesante. Como ustedes pueden ver, vamos a enterarnos cómo nuestros jovencitos en nuestros hogares pueden terminar de formarse de una forma mucho más productiva, incluso que en el nivel educativo formal o complementaria a ella, por supuesto, para que ellos tengan mucho más claro lo que se viene en ese cambio de temporada, de salir del colegio hacia las universidades. Con este tema volvemos inmediatamente, amigos. Ya regresamos. comunícate con Radio Católica Nacional. 2558-915, 2558-916. Déjanos saber de ti. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Bueno. Comunícate con Radio Católica Nacional, 2558-915, 2558-916. Déjanos saber de ti. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta con ustedes, amigos y amigas, en este nuestro programa de fin de la semana de trabajo. Bueno, y estamos atentos a la llegada de este grupo de invitados que tenemos para hablar sobre esta, la posibilidad de que nuestros jóvenes estén debidamente atendidos por un movimiento universal que hace que tengan la posibilidad de trabajar en la formación de los jóvenes. En este momento están llegando ya los invitados a mi cabina, entonces tengamos un poquito de paciencia, amigos y amigas, que terminen de llegar todos y empezamos la entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, decía que en el Ecuador, precisamente, una de las situaciones más complejas que tenemos hoy en día se refiere a este proceso de la transferencia de los chicos cuando terminan el colegio a los estudios superiores. Y esto significa una serie de problemas, hasta de traumas en los jóvenes, dado que tenemos inconvenientes en el hogar porque no sabemos exactamente qué va a ser de su vida cuando terminen el colegio. Y más allá de esa transferencia, esa transición normal de los jóvenes a los institutos de educación superior, también tenemos en el hogar el problema típico de que nuestros hijos todavía no terminan de desarrollarse, de madurar, de entender qué es la vida, de cuál es la filosofía de irresponsabilidad que tenemos en casa los padres para transferir principios y valores y lograr que esos chicos se encaminen bien. Esto es un problema a nivel del mundo entero. Este es un problema que en América Latina también existe y concretamente en el Ecuador es el gran dolor de cabeza cuando empieza las vacaciones de nuestros hijos en el colegio, en este grupo de jóvenes que están graduándose. De esto vamos a hablar. En este momento la realidad está siendo atendido a medias, yo diría parcialmente y muy probablemente incompletamente. ¿Por qué razón? Porque tenemos una cifra clara a nivel de universidades, hay un promedio del 50% de deserción estudiantil en las universidades. Hay una universidad en Pichincha que tuvo el 71% de deserción estudiantil en su primer año de las carreras. Esa es la realidad. Y tenemos además, por otro espacio, el problema que no hay cupos para tantos estudiantes que quieren entrar a la universidad. La universidad pública tiene un limitado cupo para que tantos estudiantes puedan entrar de forma gratuita a estudiar. Normalmente hay una diferencia, si mal no recuerdo, son como 150 mil estudiantes que es la última promoción para entrar a la universidad y apenas hubo cupo para 100 mil estudiantes. Quedaron 50 mil en el aire sin saber qué hacer. De estos temas vamos a hablar. Ya están aquí nuestros invitados. Quiero agradecerle infinitamente la presencia de María Belén Vázquez. Ella es nuestra invitada con su grupo, que ya me va a presentar. Tengo el honor aquí de tenerlos a varios en cabina. Y en principio, María Belén, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Realmente sí es un tema muy preocupante a nivel nacional y mundial. Y bueno, antes de empezar, quiero presentarte aquí a todos mis invitados. Estoy con Nadia Barba. Yeah. Ella es coordinadora de Quito de la Academia. Yo soy directora nacional de la Academia. Ya les voy a explicar qué es esto de la Academia. Uh-huh. Estoy con Mauricio, que es un exalumno de la Academia, que se graduó en la edición pasada. Uh-huh. Y con Erika Pila, que es alumna actual. Okay. Entonces, les invité a todos porque creo que pueden darnos la visión de qué pasa después del proceso, qué pasa durante y también la parte de organizar todo este proceso. Perfecto. La Academia es una fundación de educación emocional gratuita para jóvenes. Es una fundación española. Y más que una fundación, nos gusta definirnos como un movimiento social porque buscamos generar un cambio en la conciencia social. Uh-huh. El primer cambio, bastante fuerte, es que es gratuito. Entonces los chicos no pagan nada y los que trabajan con nosotros son voluntarios, facilitadores, que dedican su tiempo para el beneficio de estos jóvenes. Yeah. Se centra en tres pilares fundamentales, que es el autoconocimiento, yeah, las relaciones con la familia y un proyecto de vida a mediano plazo, pero desde el autoconocimiento, que los chicos puedan plantearse qué quieren hacer en su vida, sabiendo realmente qué les gusta y por qué les gusta, y ya no tenemos el problema que siempre pasa en las familias que vienen de una familia de abogados, entonces mi hijo tiene que ser abogado. Uh-huh. Y el chico se siente obligado a estudiar leyes cuando quisiera estudiar música. Correcto. Entonces eso es lo que tratamos de manejarlo de manera global e integral. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, esa ha sido la presentación. Les comento que yo ya hice una información, pude tener el tiempo necesario para comentar en breves rasgos de aquella información que encontré en internet, y les he mencionado nuestros oyentes, esto en términos generales. Gracias, mi querida Belén. Con ella también Erika Pila, Nadia Barba y Mauricio Delgado. Entonces, quería pedirle a Nadia Barba que nos comente esto un poquito más respecto a las actividades que precisamente ustedes desarrollan como, no sé si es fundación, eso sí no me quedó claro, acá en Pichincha, ya en estas actividades que ustedes han asumido como responsabilidad de generar para Pichincha. Como decía Belén, es más un movimiento en el cual tenemos ya un cronograma que viene desde España, que son 9 meses, en los cuales nos reunimos una vez cada 15 días, los días sábados, y tenemos ya los temas definidos, que van en los 3 temas que hablaba Belén. Buscamos los facilitadores según eso, vemos quién está interesado. Por otra parte, entrevistamos a los alumnos, que lo que nosotros buscamos es que se comprometan, porque al ser gratuito, buscamos gente que quiera aprovechar verdaderamente de esta oportunidad. Tenemos facilitadores que cuando salen, todo el mundo se queda como, ¡ay! Y te hacen pensar de otra manera, te hacen analizar. Entonces, es una oportunidad que lo más importante es buscar gente que esté comprometida. Entonces, buscamos facilitadores por un lado, por el otro lado los alumnos, y los mismos 20 alumnos que tenemos hacen todo el proceso. Entonces, empieza en una fecha, en septiembre, y lo terminamos por julio, más o menos. Muy bien. María Belén, esta versión de educación emocional como tal, ¿por qué tiene, perdón, te estoy cambiando de nombre, perdóname? No te preocupes. Digo, este tema de educación emocional, ¿por qué tiene tanta relevancia e importancia para nuestros chicos acá en el país? Porque estamos acostumbrados a una educación que va solamente a lo racional, ¿sí? Nos hemos educado como si fuéramos frascos vacíos que nos llenan de información. Pero lo que ya tenemos dentro con las habilidades que nacemos no se potencializa. Lo que busca la academia justamente es educarles a los chicos a que empiecen a reconocer sus emociones, a que empiecen a reconocer sus habilidades para lo que ya son buenos y potencializar eso. Por eso también tenemos solo 20 cupos, para que el taller sea personalizado y cada chico con su habilidad diferenciada pueda sacarle provecho. Ahora, ¿en el colegio no hay una educación emocional propiamente dicha? No, no hay educación emocional como tal. En mi época había valores, hace muchos años. Pero educación emocional de reconocer tus emociones, de saber que la ira y la tristeza son emociones positivas, porque estamos pensando que son negativas cuando me siento triste, y realmente son inherentes a la condición de ser humano. Entonces, tienen una función de ser. Y reconocer esta emoción, aceptarla y ya no pelearte con ella, causa mucho alivio. Y esto, efectivamente, en estos talleres gratuitos que ustedes plantean, es uno de los centros y uno de los objetivos principales, desarrollar que cada uno de los jóvenes se encuentre con ese espacio emocional propio, procese ese espacio que no lo pudo hacer en el colegio. Sí. ¿Qué impacto tiene en la vida del joven? Bueno, eso quisiera que responda Mauricio. ¿Qué impacto tuvo en él, en su vida? Vamos a preguntarle. Ok, es un movimiento mundial. Veo que está Brasil, que está Colombia. Estamos acá en Ecuador. No recuerdo si hay alguien más en Latinoamérica. Sí. Y ahí está España. Desde el 2015 funcionando esto. Sí. ¿Cómo llega al Ecuador este espacio? La academia llega al Ecuador, bueno, porque yo fui a hacer un máster en España. Y conocí de esta fundación. La academia tiene la parte para adolescentes, que es gratuita, y la parte para adultos en España, que es un máster como tal, que ya tiene costo. Yo seguí el máster en España. Es mucho más profundo y fuerte que la academia, pero topa los mismos contenidos. Y una vez ahí, yo sentía la necesidad de como traer al país algo de lo que yo había aprendido. Postulé para traer la academia al Ecuador y me aceptaron. Muy bien, felicitaciones enormes. El trabajo tuyo y el esfuerzo, felicitaciones, pues haces un aporte increíble acá a la población, a nuestros jóvenes. ¿Cuántos voluntarios están trabajando en este movimiento? Nadia, a ver si nos comentas un poco este tema. Facilitadores están más o menos 10, 12. Más o menos son unos 10 y 12. Tú eres parte de ese grupo de voluntarios. Yo soy parte. ¿Y qué te llamó esta necesidad de trabajar en este tema? Bueno, yo soy madre, tengo 3 hijos. ¿Y qué edad? Están en 17, 14 y 10. Yeah. Entonces, en mi necesidad de tratar de educarlos de la mejor manera, de darles las mejores herramientas, yo fui trabajando en mí. Y así fue como me apareció Borja Villaseca, que es la persona que creó la academia. Y llamé y le dije, Belén, no la conocía, Belén, me interesa participar, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Me encanta organizar, así que estoy feliz haciendo, contactando. Entonces, así, poco a poco fui entrando. Yo estoy apenas pocos meses, este año es mi primer año involucrada. Pero ya conocí a gente, como en mi proceso de autoconocimiento fui conociendo facilitadores, también los he ido incluyendo, Belén ya tenía algunos, y se va sumando. Yo digo que cuando uno pone la intención y está desde el corazón haciendo las cosas, llega y llega gente lindísima. Entonces, así es como hemos ido conociendo a los facilitadores. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos con nuestros otros invitados. Quisiera hablar en principio con Erika Pila. Ella es también, en este caso, una de las promociones que salieron de este taller último que se desarrolló. Está actualmente ya transitando. Okay, ¿qué edad tienes, mi querida Erika? Buen día. Ya, buenos días. Tengo 24 años. Okay, ¿te graduaste hace cuánto tiempo? En todavía me voy, a ver, del colegio me gradué hace 6 años, casi 7. Ya, y todavía no has decidido qué hacer en estudios superiores, no has definido cuál es tu horizonte académico. No, a ver, ahorita, me demoré como que hasta estar en el colegio por estos trámites de CNCID y eso, porque dos veces me salieron carreras que yo no quería estudiar. Ya. Entonces ya después ya postulé y me di cuenta que me gusta mucho la parte de comportamiento humano. Ya. Actualmente estudio psicología en la Universidad San Francisco de Quito. Muy bien. Entonces ese es el rumbo que he tomado como mi vida en este momento. Uh-huh. A ver, la academia para mí, como soy actualmente estoy, formo parte de este equipo de las personas que estamos entrenándonos y mejorando nuestra condición de vida en todos los ámbitos, creo. Ya. A través de esto, es un cambio que te da esto. Uh-huh. En verdad. Justamente le decía a Belén, esto, si es que algún joven pudiera entrar esto a los 15 años, le cambiaría totalmente la vida. Yeah. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a pensar en nuestras emociones. Uh-huh. Solo sigues la norma social que te impone la sociedad, que te dicen como que así, esto, este es el trayecto de tu vida, nacer, crecer, reproducirte y morirte y ya. Okay. Y sin dejar legado. Pero al entrar a este proceso, te vas conociendo tú, vas conociendo cosas tan profundas tuyas que a veces las anulaste desde niña o desde cuando eras joven o te dijeron que las anularías. Pero vas ahí y te das cuenta que este espacio te da seguridad, te da confianza, te da proyección y darte cuenta que puedes ir más allá. Entonces, la academia para mí es uno de los pilares ahorita de mi vida, muy, muy, muy fundamentales. La gente que está ahí, los facilitadores, son gente totalmente increíble que se entrega por completo en cada taller que te dan. No van por compromisos. Digamos un compromiso como que específico por algo, sino por este compromiso de mejorar la vida de las personas que están a su alrededor. Muy bien. Estás ahorita cursando el taller, sí, ¿no? Sí, ahorita estoy cursando el taller. Entonces, cuando decidiste entrar a la universidad, ya no tenía nada que ver con este taller que estás haciendo. No, pero, o sea, ya había conocido algo, porque veía la academia porque como que vi en Facebook y decía, wow, ¿cómo está? Y siempre es como esta parte de las emociones. Ya. Decía, ¿cómo hay gente que igual que tú piensa que las emociones son primordiales dentro de la capacidad de ser humano? Entonces decía, qué bien, y después unos amigos de la universidad cruzaron esto, entonces dijeron, y yo vi el cambio de ellos, o sea, les veía como que antes eran súper tímidos, a veces eran como que así, después dijeron, ya estaban ahí, entonces dije, ¿de qué se trata? Y me dijeron, es de más, me dijeron, Eddie, es de más, tienes que entrar allá, y yo dije, voy a ver, entonces tenía full miedo, porque decía, capaz hay 20 cupos, hay muchísima gente que necesita como que entrar ahí, que necesita esto, y dije, voy a postular. Entonces postulé y me gustaba. O sea, veía frecuentemente todo lo que posteaban. Conversaba con mis amigos, a veces les preguntaba qué les dieron en el taller. Y también como que tiene como mucha conexión con lo que estudio. Entonces decía, tengo que estar ahí. ¿En qué año estás en la universidad? Estoy en mi tercer año. Sexto semestre. Sí. Y tal vez tu carrera de psicología te motivó también a trabajar este espacio de emociones. Sí. Mucho, mucho, porque como alguien que como que me gusta mucho estudiar el comportamiento humano y la conducta humana, las emociones creo que desde niños es básico. Es básico trabajarlas en padres, en hijos, en profesores, en todo sentido. ¿Y tú no lo habías trabajado antes? No, la verdad es que no. Yo soy de Otavalo, natalmente, entonces tengo mucho de mi cultura. Entonces en mi cultura también como que esta parte de las emociones no se puede proyectarlas o como que decirlas de una manera tan abierta, sino que como que es un poco más difícil ya. Entonces así es la cultura tuya en la que te has criado. Esa fue mi cultura donde yo me crecí, donde a veces tú tienes que callarte y decir, creo que no estoy yendo bien con lo que estoy, no está acorde con lo que me inculcaron. Pero siempre decía como que si trabajamos las emociones, si valoramos la tristeza, si valoramos la alegría, si valoramos el miedo como debería ser valorado, algo va a pasar. Entonces siempre tenía como que esta inclinación a esto. Muy bien, muchísimas gracias por compartir este tu impacto, tu reconocimiento de lo que ha sido la academia en tu vida. Gracias, Mauricio Delgado está con nosotros. Bienvenido, Mauricio. Tú sí eres uno de los egresados de esta academia. Compártenos, por favor, entonces, a nuestro público, ¿por qué te motivaste a llegar allá? ¿Cómo llegaste y cuál es el resultado hoy en día? Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, tanto al equipo de la academia como a Santiago dentro de este espacio y a quienes nos escuchan. Bueno, yo les cuento, como ya comentaron, mi nombre es Mauricio Delgado, tengo 24 años. Cuando yo decidí postular para el proceso de la academia y gratamente fui seleccionado, pasaba por un proceso bastante complejo. Yo finalizaba mis estudios de pregrado, yo estudié diplomacia y relaciones internacionales, estaba por iniciar una carrera laboral y es un momento bastante difícil porque nosotros hablábamos entre amigos y es el instante en el que uno ya debe sentirse grande, básicamente. Sabemos que hasta el pregrado todo está definido, es una guía de los padres, de saber que debemos estudiar la primaria, la secundaria, una carrera, y de ahí debemos empezar ya a formar nuestra vida. Entonces, estaba en este vacío porque, bueno, también por mi perfil, trabajo mucho en temas de activismo político y social, pero me encontré en un momento en el que me había dado cuenta que estaba trabajando todo hacia afuera, estaba siempre trabajando con comunidades, estaba trabajando cualquier otro aspecto de mi vida, pero no lo personal. Y obviamente algo también bastante interesante dentro del proceso de la academia es, como ya lo mencionaron, tenemos un módulo, un capacitador específico cada fin de semana bajo la temática propuesta, en la que ellos siempre proponen que son herramientas y uno decide cómo utilizarlas o no dentro de su vida. Entonces, yo recuerdo claramente en algún momento un capacitador nos decía: no se trata de un proceso de egoísmo, pero uno debe pensar primero en sí para poder servir, porque uno no puede compartir nada de lo que no tiene o de lo que no es. Entonces, cuando yo lo escuché por primera vez, y bajo todos nuestros conceptos culturales, de que eso es egoísmo, claramente, entonces nos decía: no, a ver, analicémoslo desde un tema espiritual. Tú no puedes dar paz si es que no tienes paz en ti. Entonces, ahí se me hizo mucho más lógico. Creo que a partir de eso, en ese instante me permitió tener un norte, poder ir formando lo que quiero en mi vida, que en algún punto es actuar dentro de la política para generar cambios sociales, pero a la vez esto no se va a poder lograr si no es algo integral, porque creo que ese es el error de la política, de las personas que están trabajando en política, que bajo ciertos discursos de servir o de finalmente solo alcanzar espacios de poder, son personas que tal vez vienen con un sinnúmero de problemáticas internas que si no están resueltas no van a poder dirigirlas o no les va a poder trabajar por las personas que dicen representar. Entonces, yo estoy muy agradecido en verdad por el proceso de la academia. También, como lo había dicho Erika, es algo constante, es algo de ir deconstruyendo ideas día tras día, porque también al trabajar en política o, bueno, un tema del día a día, preguntamos nosotros sin sentido a todas las personas: ay, ¿cómo estás? Y uno responde bien y todo chévere y demás. Y también recuerdo en uno de los módulos nos decían: no, sentirse mal o estar triste también es correcto porque es parte de ser humanos. Y pero es fuerte porque uno a veces saluda con alguien, y a mí me ha pasado ahora. La otra vez estaba saliendo de una reunión del trabajo y me decían: ¿cómo estás? Entonces les decía: ay, estoy un poco cansado, estoy preocupado. Entonces fue como que un shock para la otra persona, porque estamos acostumbrados al que sí, estoy bien, siempre estoy bien, estoy perfecto, estoy dispuesto. Y no, las personas tenemos momentos de debilidades y obviamente nos fortalece salir victoriosos de ellas, pero es un proceso. Interesante. Ahora, tú ya tienes una carrera hecha, has hecho también un posgrado, entiendo, ¿no? No, aún no. Estoy en camino. En camino, vaya. Cuando decidiste la carrera, ¿tenías muy claro los estudios que ibas a hacer? ¿No tuviste inconveniente cuando saliste del colegio a identificar para cuál las habilidades tuyas, hacia dónde debían dirigirse? Bueno, yo creo que esas son, bueno, experiencias personales y también aún más vinculadas al sistema educativo. En mi caso, yo había estudiado en un colegio que desde de manera inicial nos iban permitiendo desarrollar ciertas aptitudes y entrar también por mi círculo familiar en conciencia de cuáles eran mis habilidades. ¿No tuviste ningún problema en identificar eso? No, yo sabía para dónde quería ir, sabía que mi carrera debía estar dentro del espectro de las ciencias sociales, por ejemplo, dije jamás voy a seguir algo de ingeniería, estaba muy en conciencia que ese no era mi campo, pero creo que, bueno, obviamente si es que, como escuchábamos al inicio del programa, ahora hay problemas por la selección de carreras, porque los jóvenes desertan, es por esto, porque no existe un tema de conocerse, de estar en razón de qué es lo que uno puede brindar, lo que le va a permitir obviamente sostenerse durante toda su vida, pero a la vez generarse como ser humano. Ahora, en el caso tuyo, ¿qué te motivó? ¿Tenías qué? ¿Qué sentías que te faltaba para haber entrado a la academia en la propuesta que te hicieron? Yo creo que fue fundamentalmente esto que ya lo había mencionado en el inicio, de haber trabajado todo hacia afuera. Uno muchas veces... No te conocías tú mismo. Exacto, estaba siempre... Vivía en temas de activismo político, lucha de derechos humanos, temas de género, siempre tratando de generar espacios de diálogo, pero un diálogo desde fuera. Entonces, en algún momento a mí me incomodaba el sentirme solo, el estar solo conmigo, porque venían esas preguntas de que, a ver, ¿y realmente quieres hacer esto? ¿Qué vas a hacer después? ¿Cómo te piensas o te miras realizado personalmente? Entonces, esos momentos eran incómodos. Y ahora, tal vez siguen siendo un poco incómodos, pero es el proceso. Es también algo que me decía Belén, y yo lo comparto mucho, mucho, y siempre lo voy a tener presente durante toda mi vida, pienso. Algún momento chateábamos día previo a la capacitación, y yo le decía, bueno, empezamos a conversar, entonces... le digo, ay, esperemos que en algún momento podamos ser felices. Entonces me dice como que, Mauri, la felicidad no es la meta, la felicidad no es el final, la felicidad es el camino, es este día a día, el ir procesando todo. Y dije, es verdad, porque creo que también eso nos pasa a todos, desde cualquier que sea nuestro espacio, vivimos siempre pensando en un futuro, en una utopía, de que cuando lleguemos a tener esto, o cuando estemos en tal posición, vamos a sentirnos realizados, pero no es así, porque mientras llegamos a esa meta, no estamos disfrutando el día a día, lo que nos brinda. Muy bien. Bueno, aquí menciona que la academia facilita una estructura de valores. La academia está comprometida con promover entre los jóvenes una serie de valores que permitan a los jóvenes descubrir su propio valor, pudiendo así aportar lo mejor de sí mismos a la sociedad, al servicio de la sociedad. Y entre los valores que dice es autoconocimiento, responsabilidad, autoestima, felicidad, amor, talento, bien común. Estos son el código de valores, si se puede llamar, en el cual ustedes se basan. María Belén, ¿cuántos jóvenes ya se han beneficiado de este programa aquí en el Ecuador? Bueno, se han beneficiado 40 jóvenes en las dos primeras ediciones, porque tenemos 20 cupos cada edición, y ahorita están 20 chicos más. En el proceso. En el proceso. Ya. ¿Arrancó en qué mes? Arrancó el proceso en septiembre del año pasado y terminó en julio. Y justamente, bueno, tengo la buena noticia de comentarles que el próximo año vamos a abrir dos ediciones. Una en Cumbayá y una en Quito. Entonces vamos a duplicar los beneficiarios. Qué bueno. Exacto, qué vamos a tener 40 cupos. ¿Y siempre es ese régimen septiembre, marzo? De septiembre a junio, julio más o menos, porque tratamos de que sea en el ciclo escolar, porque si no salen de vacaciones y se van a sus casas o de paseo y empiezan a perder clases. Entonces, y les oí a tus jóvenes ya graduados, que hay una lista enorme de jóvenes que quieren beneficiarse. ¿Cómo es el proceso de selección? Sí, el proceso de selección es, bueno, primero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como la Academia Ecuador, la Academia con K. Ahí en la página de Facebook van a ver un botón que dice regístrate aquí. Hacen clic ahí, se abre un formulario donde llenan sus datos personales y una carta de motivación de por qué ellos quieren entrar y creen que se merecen un cupo, porque tenemos 20 cupos, entonces tienen que merecerse un cupo. Luego de eso tienen una entrevista conmigo, con Nadia, y seleccionamos los 20 chicos más motivados. Como Nadia decía, es muy importante que estén motivados y comprometidos. Hemos tenido casos en que los papás me llaman y me dicen, Belén, mi hijo le serviría este proceso, guárdame un cupo, y así no funciona el proceso. Tiene que nacer la motivación de los chicos para que no falten a los talleres y se comprometan, porque el nivel de compromiso del resto es muy alto. Entonces queremos mantenerlo. ¿Y cómo les enamoran a los chicos para que se postulen? O sea, ¿cómo les incentivan para que ellos les interese esto, ¿no? Porque salen del colegio o están en el colegio hasta la coronilla de estudiar y de todo esta estructura educativa atípica que tenemos acá. Bueno, el primer año fue un poco difícil porque no habían promociones anteriores. Entonces ahí sí fue un trabajo de ir a las universidades, ir a los colegios, conversar más con los grupos de presidentes de consejos estudiantiles, porque ellos ya tienen características de liderazgo. Entonces fueron ellos los primeros a los que motivamos. Y luego el trabajo ha sido más del boca a boca de los chicos graduados. Ahí sí ya no hemos tenido muchos talleres de promoción, sino que los mismos chicos graduados les dicen a sus amigos, a sus primos, y se empiezan a interesar, como fue el caso de Erika y Mauricio, que un graduado les contó cómo había sido el proceso. Son un grupo privilegiado, entonces, los que se han graduado ahora en estas 40 cupos, 40 personas que han sido favorecidas. Aquí yo me refiero, y bueno, en principio un poco vi que entre los objetivos, el que más me llamó la atención, dado el problema que tenemos acá en el país, es esto de propiciar el propósito vital y la vocación profesional, ¿no? Es ahí tenemos un problema, y probablemente en el caso tuyo, Nadia, tu hijo que estará por graduarse, ya estarás pensando y ya estarás sufriendo estos detalles de qué mismo va a ser de la vida de estos jóvenes. Este es el problema real en el Ecuador. Entonces, un poco decía, si no va a haber cupo para tantos gente que si ahora mismo se estarán enterando, quieran participar. Pero la primera gran inquietud que tenemos en casa como padres y los chicos es, ¿y ahora qué hago saliendo del colegio, ¿no? O sea, ¿cómo entro a la universidad? ¿O qué estudio? La mayoría, son pocos, las cifras lo dicen, 50% media de deserción en la universidad, son pocos los chicos que están claros qué quieren hacer de la vida, entre esas cosas, estudiar. Entonces, ¿cómo se le da el peso a estos planteamientos de estudio, de lograr que los chicos vayan terminando a madurar, este trabajo de educación emocional que tú planteas allí? Sí, es un proceso, creo yo, y es un proceso de cambio mental, porque estamos acostumbrados a pensar que hay que graduarse y estudiar una carrera en la universidad, y no necesariamente es así. Primero, la universidad no está diseñada para todos los chicos. Sí, hay chicos que podrían tener una muy buena profesión sin necesidad de haber estudiado universidad, pero los papás no logran entender eso por su cultura, por la época de donde ellos fueron educados, porque tal vez para ellos fue muy difícil estudiar una carrera, y les impulsan a estudiar. Entonces, estos chicos, sin querer estudiar una carrera universitaria, entran y les empieza a ir mal. Y empiezan a deprimirse, a tener frustración, y empiezan otros grandes problemas psicológicos que se solucionarían si es que los papás tal vez somos un poco más comprensivos y rompemos este tabú de que todos los chicos tienen que necesariamente estudiar. También hay otro tema ahí, que es el tiempo. Muchos chicos y padres también están preocupados por a los cuántos años te vas a graduar de la universidad. Y eso realmente no importa si es que estudias lo que te gusta, si es que haces lo que realmente te motiva y lo que te hace feliz, ¿sí? Entonces, no es una carrera el estudiar la universidad, es un proceso, y tiene que ver mucho con realmente qué quiero hacer de mi vida y qué sentido le doy a lo que hago. Ojalá te oigan muchísimos padres de familia, porque yo creo que el primer gran problema que tenemos en el cambio de mentalidad, evidentemente, es los padres. Ah, los chicos todavía, entre comillas, son moldeables, pero si los padres no tenemos claro cómo hacerles felices a nuestros hijos, cómo darles la oportunidad de que ellos sean felices, pues va a ser muy difícil, ¿no? Te pregunto a ti, mi querida Nadia, de mamá, en tu familia, ¿cómo están entonces enfrentando esta versión de tu hijo? ¿Ya es parte del curso? ¿Ya se apuntó? ¿Cómo vas a hacer? Esto es interesante, ¿no? Como ven, ahora tú tienes otra dimensión, otra visión del tema. Exactamente. Bueno, mi hija tiene 17, todavía no estaba en la edad para entrar, porque es desde los 18. Sin embargo, ya es mami, llévame. Entonces, le he llevado un par y, en verdad, sale con otras ideas, sale con otra visión. Mi proceso le ha ayudado a ella también, y yo como mamá les recomiendo encontrar las fortalezas de los hijos. Uh-huh. Todos tenemos fortalezas y todos vinimos para algo. Todos tenemos una misión. Si nosotros nos alineamos con la misión, es cuando realmente hacemos lo que nos gusta con pasión. Uh-huh. Tengo una sobrina que es cantante y claro, he oído muchas veces que dicen, cantar, pero te vas a morir de hambre cantando. Ella se alineó con su propósito, ahora tiene una escuela de canto y es feliz dando, es feliz haciéndolo. Y creo que ese es el punto, ¿no? Es el qué nos hace felices hacer y cómo podemos ser felices nosotros y hacer felices el resto con nuestras habilidades. Muy bien. Amigos, amigas, ustedes están escuchando esta propuesta interesante, novedosa, única en el Ecuador. La verdad es que no he encontrado nada parecido. Quiero felicitarte a ti, Belén, y a los representantes a nivel internacional. Es una muy buena propuesta. Quisiera entonces que anuncies, mi querida Belén, cómo te encuentras. Ya dijiste si es que hay alguna característica especial para esta siguiente promoción que se va a abrir. Por favor, darles tus números de teléfonos y demás datos. Muchas gracias, Santiago. Sí, bueno, como les decía, la página de Facebook es nuestro máximo nivel de divulgación, es la Academia con K, Ecuador. Y bueno, ahí pueden encontrar toda la información, fotos, está el enlace de la página a nivel internacional, donde pueden ver todos los países donde está funcionando la academia, y también me pueden llamar a mi celular, que es el 099-3612-854 o al de Nadia. 099-5678-543. Yo me quedo con esa información en interno, y si ustedes, amigos y amigas, desean saber algo más de información, escríbanos a nuestro correo escucha@telefonoamigo.org y allí les vamos a entregar esta información. Un último detalle, mi querida Belén, y esto justamente por lo que hemos mencionado hace un momento. ¿Hay algún capítulo donde se trabaje con los padres de familia? Un poco la inducción de lo que se pretende, ¿no te parece que por ahí hay un segmento que hay que cumplirlo? Es decir, mientras más sepamos los padres de familia que hay esta opción, las colas serán interminables, ¿no? Sí, bueno, hay una primera reunión cuando los chicos ya son seleccionados, porque la primera motivación tiene que nacer de los chicos, y en esta reunión invitamos a los padres, a amigos de los chicos, uh-huh. Y hay otra reunión al final del proceso, donde los chicos presentan cómo ha sido su evolución durante los 9 meses. Entonces, cómo entraron a la academia y con qué se van. Uh-huh. ¿Qué cambios surgieron? ¿Cuál es su proyecto de mediano plazo? Uh-huh. Y ahí están invitados los papás para que vean qué hacían los sábados de mañana. Uh-huh, claro. Y ahí te cuento una anécdota también chistosa. En la primera edición, ya hicimos la difusión por Facebook y todo, y vino una chica con su mamá. Ella tenía 17 años. Y la mamá, claro, muy preocupada, y un poco no creyendo que nada es totalmente gratis en la vida, ya le explico el proceso y me dice, bueno, yo como no me creo esto, abajo está mi hermano que es policía. Yeah. Si usted nos desea algo, le llamo a mi hermano. Entonces, claro, entonces ahí explicarle a la mamá fue un trabajo también con la mamá, explicarle cuál es el proceso. Pero más que ser un trabajo nuestro de la academia, es un trabajo ya de los chicos en sus casas. Uh-huh. Hay un taller en el que se maneja todo lo que tiene que ver con familias, reconciliación familiar. Uh-huh. Entonces ahí aprenden a aceptar a sus papás como son, a aceptar que ellos han dado lo que mejor han podido, ¿sí? Y a no juzgarles. Uh-huh. Y a comunicarse con ellos de una manera más efectiva. Entonces los cambios reales en la casa ya son los mismos chicos los que van haciéndolo. Uh-huh. Qué bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, qué pena, porque nos podríamos quedar varias horas conversando del tema. Tus últimas palabras, mi querida Erika, ¿qué les dirías a los jóvenes que están escuchándonos, a los padres de familia que seguramente también estarán conectados con nosotros para que sus hijos se beneficien de esta la academia? A ver, lo que les puedo decir es que nada en la vida se puede conseguir sentados, tenemos uh-huh. que hacer sacrificios en la vida, y uno de estos es conocernos. Creo que conocernos es vital para poder ser mejores. Entonces uh-huh. les invito a todos los chicos que nos están escuchando que se conozcan. Yeah. Que conozcan sus emociones, que las saquen a flote y que se acepten sobre todo. Que uh-huh. les invito a estos dos procesos que van a abrirse en la academia, que les va a cambiar la vida. En verdad les va a cambiar la vida en muchos sentidos. Muy bien, muchísimas gracias. Mauricio, por favor, tus palabras finales. Asimismo te pediría incentivarles a la familia ecuatoriana, pues para que haga este proceso, se beneficien sus hijos. Sí, en realidad todas las personas que nos están escuchando, si tal vez son los jóvenes, bueno, ahorita están en el colegio o están estudiando, pero sus padres, a que les comenten esta propuesta, es un tema que va a venir de cada uno de nosotros, pero es algo esencial. Es esencial conocernos, es esencial estar en conciencia de lo que queremos, de lo que tenemos como seres humanos, de cómo poder eso vincularlo con nuestra sociedad y saber que a la final la meta de ser feliz no es un estándar, no es algo único. Cada uno de nosotros tiene que descubrir esta manera en cómo sentirse realizado, más que como un profesional o como un técnico, en primer lugar como ser humano. Muy bien, muchísimas gracias. Nadia, si tú quieres intervenir, por favor, tú estás a cargo entonces de la parte de las admisiones, de tu actividad. ¿Cuál es propiamente tu función, si me aclaras a propósito de esto? Bueno, como te decía, yo entré y dije, ¿qué hago? Yeah. ¿Cómo ayudo? Yo soy diseñadora, entonces empecé haciendo artes gráficos. Ajá. Luego Belén me dijo, ayúdame a entrevistar, ayúdenle en entrevistas. Ahora organizo calendarios, busco facilitadores, espacios para dictar, porque a veces lo hacemos en la San Francisco, otras veces lo hacemos en el Centro Superar de Psicología. Yeah. Entonces coordino que se pueda hacer todo, les invitamos a los chicos. También cada chico tiene un acompañante durante el proceso, que es un coach o uno de los facilitadores. Uh-huh. Entonces coordino que cada facilitador tenga un chico, que estén haciendo el acompañamiento, ese tipo de cosas. Muy bien, te felicitamos, les felicitamos a todos ustedes, a Belén Vázquez, ella es la representante de esta, del movimiento Academia, la Academia y su capítulo Ecuador. Los datos lo tenemos en interno, si ustedes están deseando que sus hijos participen en este proceso, entonces simplemente nos llaman, nos mandan el mensaje, encantados de facilitarles. Este ha sido el programa del día de hoy, interesantísimo, nos quedamos con muchísima energía la que hemos recibido aquí de estos jóvenes que ya están empoderados en la vida, que luego de ese transcurrir por esta 9 meses de trabajo al que se han permitido, se han dado la oportunidad, pues encuentran claridad en sus vidas, y qué mejor mirar a estos jóvenes entusiastas que ya han encontrado ese porqué, ese sentido de vida que es tan importante en los seres humanos para proyectarse, para ser a alguien positivo en la sociedad, que eso es lo que necesitamos. Agradecidos eternamente con ustedes, amigos, amigas, por su escucha. Estaremos la siguiente semana en este nuestro programa La Hora del Teléfono Amigo. Y como todos los días, agradecemos a los medios que hacen posible que este mensaje siga llegando a más y más personas, hogares en el país. A la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, en su plataforma digital www.corape.org.es. Ahí nos va a encontrar todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. A Radio Municipal, en su dial 720 AM, ahí estamos de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la noche. A Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su dial 940 AM, allí nos encuentra los días domingos a partir de las 6 de la mañana. Y en las 19 provincias del país, usted nos encuentra a través de la señal de CORAPE en las varias emisoras AM, FM, que son parte de esta red que nos retransmite este programa a La Hora del Teléfono Amigo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Será pues hasta la siguiente semana. Mucho gusto. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en La Hora del Teléfono Amigo.